Así es, jueves 27 de abril, tenemos las 11:24, 10:24 en Canarias. Diana, vamos con esa entrevista, bueno, con esas entrevistas, porque también lo englobamos todo hoy con el Club del Ocio, ¿verdad? Como cada jueves hacemos un repaso a todas esas propuestas, actividades alternativas que les ofrecemos a nuestros oyentes para que disfruten de este tiempo al salir del trabajo, del fin de semana, con propuestas para todos los bolsillos, para todos los públicos y en la inmensa mayoría de provincias de España. Ya sabemos que este magazine es a nivel nacional y, oye, lo mismo ustedes nos están escuchando desde Málaga, pero quieren venir este fin de semana a Madrid, o al contrario, viven en el norte de España y quieren viajar hasta Andalucía aprovechando los días de fiesta, pues nosotros tenemos propuestas para todo el mundo. ¿Y hoy dónde nos marchamos en primer lugar, Raúl? Pues hasta IFEMA, hasta Madrid. En el pabellón, en uno de los pabellones de IFEMA se está celebrando la edición número 31, ni más ni menos, la 31 del Salón de Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de calidad. Nos apetece todo, hasta hombre, ahora. Hombre. Probar las delicatessen que van a presentarse, ¿no?, a todo el sector durante todos estos días, porque la feria arrancaba ya el pasado lunes, el día 24, y hoy termina, pero bueno, han sido muchos días de unas jornadas maratonianas y de degustar, pues, calidad, que en nuestro país tenemos muchísima calidad para dar y repartir, como dirían, ¿no? Hoy, día 27 de abril, en apenas nada, un poquito más de media hora, se celebra la gran final de los premios Salón de Gourmets. Entre los 40.000 productos que se exponen en esta feria, Raúl, hay 1.300 novedades. Y de esas 1.300 novedades, 9 productos han sido escogidos por el jurado para pasar a esa gran final que se celebra dentro de un ratito. Y bueno, pues nosotros vamos a hablar con uno de los finalistas, porque el producto que nos ofrece, bueno, yo que soy una golosa empedernida, ya me llama muchísimo la atención. Chocolocuras, trufas, ¿qué te parece? Uy, esto suena muy bien, Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Julen Burgoa, de Chocolocuras. Muy buenos días, Julen. Hola, muy buenos días. Uno de los 9 finalistas, la final, nada, en apenas unos minutos, en vuestro caso con deliciosos trocitos de cookies, café tostado, caramelo, un toque de sal, limón, trocitos de naranja o simplemente de chocolate. Se me hace la boca agua. Efectivamente, te haremos llegar unas. Sí, nada, son unas trufas que están, bueno, hemos sacado trufas con distintos sabores y, bueno, nuestro lema es la locura está dentro y fuera, y con eso lo que pretendemos es que, bueno, aparte de que el producto en sí sea gourmet y sea, pues, delicioso, también el packaging lo hemos cuidado especialmente. Eso hace que podamos estar ahora en la final. Y hemos recibido también algún otro premio, pues que avala un poquito el trabajo hecho. Estamos muy contentos. Lo que hablamos, esta es una de las novedades, pero detrás, bueno, pues hay muchos años de trabajo y productos ya consolidados. ¿Qué es lo que más os gusta hacer en Chocolocuras? Bueno, nos gusta un poquito divertirnos, nos gusta innovar y sacar cosas diferentes. Sí que es verdad que hay muchos años de trabajo por detrás, pero Chocolocuras en sí es una marca relativamente nueva, en la que estamos de alguna forma plasmando todo lo que hemos ido aprendiendo en otros sectores y en este sector en concreto. Y estamos centrando en dar buen producto, generar buen rollo y generar ilusión. Y también, pues bueno, intentar hacer el trabajo lo mejor posible. Con este nombre y con esta descripción, Chocolocuras Trufa, yo creo que a cualquiera se le hace la boca agua y está deseando probarlo. Julen, nuestros oyentes que quieran degustar vuestros productos, bueno, ¿dónde pueden encontrarlo? ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Bueno, en la página web www.molaquetemola.com. Oh, qué bien. no nos olvida seguro. Porque todos nuestros productos molan mucho, molaquetemola.com, y también en los snacks. Vendemos productos en los snacks. Sí. Y bueno, y por ahora es lo que estamos haciendo, estamos dando a conocer. Bueno, pues nosotros contentísimos de que habéis llegado a la final. En unos minutos, como decimos, en torno a las 12 se da a conocer el ganador. Os deseamos muchísima suerte. Yo seguro que opto por Chocolocuras Trufa, porque de verdad soy una golosa y yo donde haya chocolate tengo que estar, además, pues eso, con variantes, con diferentes toques. Me gusta a mí esto del toque de sal, el limón, los trocitos de naranja. A esta hora me apetece todo, Julen. Pues ya te haremos llegar una. muchísima suerte. Esperamos que podáis haceros con el premio y si no, bueno, nosotros contentísimos de que hayáis llegado a la final y que nos hayáis dedicado unos minutitos aquí en Oiz Radio. Mucha suerte, Julen. A vosotros, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días. You'll never take the time with your girls no more. Always with your new boy, but he ain't all that. No, but you don't know yet. Always kisses soft and sweet. He swept you off your feet. He's no good for you. He's no good for you. And I'm sure he's worth a lot of gold. But you're better than you know. He's no good for you. He's no good for you. Hey, that boy's no good for you. Too good for him. That boy's no good for ya. For ya. Oye, qué apropiada la canción, ¿eh? No good for you, ¿eh? Diana, no me gusta esto para ti, ¿eh? Mola que te mola.com. Estoy con mi teléfono móvil ya en la web de Chocolocura. Me impresiona todo esto porque es que hay unas fotos, bueno, pues que te encantan, ¿no? Yo que soy una golosa, como decimos, empedernida, pues todo lo que me ofrecen aquí me encanta. Mira, tenemos gominolas, chocolocuras, trufas chocolocuras, hay packs localísimos, hay tazas, hay productos para el Día de la Madre, en fin. Que es increíble, que tiene todo un aspecto estupendo, muy divertido y bueno, pues a mí me ha encantado la propuesta de Julen de Chocolocuras. Así que ya sabe, molaquetemola.com, si es que es imposible olvidarse de esta web. A ver si se llevan algún premio, ¿eh? Ojalá, nosotros desde aquí les deseamos la mejor de las suertes, pero es que hay, bueno, pues productos entre los finalistas como un agua de niebla, una brandada de bacalao, brócoli ecológico, cortezas de bacalao de mar, tenemos también hamburguesa de quinoa, huevo baja temperatura, nobleza del sur, estuche premium edición limitada de aceites nobleza o sidra de hielo. Yo, de verdad, todo tiene una pinta estupenda, pero es que me perdonan nuestros oyentes, se me ve el plumero, yo es que soy una golosa, así que yo apuesto por las chocolocuras. Así que en unos minutitos que vamos a hablar con Francisco López, el director del grupo Gourmets. Bueno, pues vamos a preguntarle un poquito por los finalistas y bueno, si ya entre el jurado, ¿no? Uh-huh. Se nota quién tiene predilección o por qué entre el jurado, bueno, gente del sector con mucho prestigio, ¿eh? Sí. Así que, bueno, pues nosotros les deseamos a todos los finalistas muchísima suerte. Yo me apuesta por Chocolocuras. Oye, ¿sabes por qué no es bueno para ti? Como dice la canción, porque sí lo es para mí, Diana. But he doesn't call you at night and tell you he loves you. And he's thinking of you. No, you can't take him home for the holidays. Better keep him away, cause he's such a tool girl. And everyone will say your baddest kiss is soft and sweet. He swept you off your feet. He's no good for you. Good for ya, you're way too good for him. That boy's no good for ya, for ya. Not a gentleman, and you'll find out soon enough what you're feeling, it ain't love. Cause he called me yesterday, and he asked me on a date, trying to play you like a fool, and that's why I'm calling you. Oh, yeah. kisses soft and sweet, and he swept you off your feet, but he's no good for you. Vamos a continuar con este asunto, con estos productos gourmet, porque se está celebrando este acontecimiento en Madrid. Este salón de gourmet es la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad, hasta hoy en IFEMA, así que no se lo pierdan, que todavía, bueno, pues tienen mucho tiempo para pasarse por allí y disfrutar de esas delicatessen. Se me hace la boca agua, Raúl, de verdad es que yo hasta ahora ya voy teniendo hambrecilla. Hombre, es que es normal, ¿eh? Bueno, vamos a quedarnos con unos consejos e intentamos contactar con el presidente de ese grupo gourmet. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El voto acumulado hoy, jueves 27 de abril, es de 363.806 euros.